No lo estoy grabando. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers, todo atropellado. Y bueno, al ratito les platico porque los saludo como casi cada semana. Uno de sus anfitriones, así que Kabuto, para la bienvenida a este su programa número 99-17 de Los Mecha Brothers. Nos vamos a platicar de muchas cosas porque no estuvimos aquí la semana pasada o dos. Ya no sé cuántas semanas llevamos sin dos. Entonces, el Neto no está aquí, tampoco me acompaña mi amigo, mi hermano, mi canal, Dr. Coloso, a quien le mando un fuerte abrazo, lo quiero mucho y un beso, y que pronto y próximamente estará por acá. Pero quien sí me acompaña en esta noche para platicar y desestresarnos y recordar todas las pausadas que hemos estado haciendo y las noticias que han estado saliendo, con ustedes, el que le patea las croquetas al cancerbero, va y hace el baño y no le baja el baño del infierno. Le da una nalgada ahí al diablo. Con ustedes, Mephisto. Es que te iba a poner aplausos y tampoco los tengo. No. Oye, me sacaste en curva porque sí, usualmente escucho el audio cuando vamos a empezar y de repente, ¡hola! ¡Que se va la chinga! ¿Qué pasó? Es que no. Ahorita platicamos porque esta va a ser una transmisión muy vainilla, muy, no sé, muy así. Sí, muy... No, por no decir al chile, pero... Más improvisada, más bien, no sé cómo... Sí, aunque le vamos a echar más ganas. Parece que no, pero cuando estamos atropellados porque estamos intentando hacer cosas diferentes, ¿verdad? Entonces sí, muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, vamos a pues aquí a una emisión al 2x1, ¿verdad? Estamos al 50% de descuento de personal. Y pues nada, se le mandamos un beso, un abrazo al Neto y al Doctor Coloso. Y pues sí, fíjate, cuando hay más gente, tengo más tiempo para compartir y para hacer cosas mientras habla la raza, pero ahorita es como que tenemos que ser más eficientes. Exacto, de hecho, mientras estás hablando, estoy compartiéndolo. Sí, pues entonces, yo compartí también el chinga ahorita para que nos den un like. No sé qué estoy haciendo. Nos den un like, nos den ahí un, nos sigan no, y no aquí quiero crear la un cosa. Un evento. No, es que lo estoy compartiendo en Facebook y quiso crear un evento, pero no quiero un evento. Ah, ok, pero ya. Bueno, ya lo compartí. Bueno, mientras lo estoy compartiendo, pues han pasado muchas cosas en estas dos semanas, sacaron muchos trailers esta semana. He estado viendo algunas cosas, haciendo otras tantas, entonces no sé por dónde quieras empezar, Mephisto, hay mucho que platicar. Y hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Sí. Híjole, pues... Pues mira, a raíz de que ya se acabó la huelga de Hollywood, ahora sí todo el mundo está dejando caer con todos los proyectos y están dando noticias por todas partes. Y pues vamos a ir viendo las como... las más importantes, las que nos hemos visto. También salieron muchos trailers en las últimas dos semanas. Parece que ya está disponible todo lo de... Invincible, yo nomás he visto como 3 o 4 episodios, me faltan terminar los otros porque le pisé también a jugar videojuegos y a ver cosas de catálogo, como era antes Blockbuster, lo que no era de estreno era de catálogo, pero pues sí, ahorita vamos a tratar de difuminar cosas. Entonces, voy a empezar por una nota que me llamó mucho la atención. Espera, ¿no tenemos nota funesca? Digo, si no tenemos que bueno, ¿verdad? Digo, si no tenemos que bueno, pero... Solo Tenemos una, pero déjame ver si para no regarla. Dana Carvey, quien es Dart aquí en el mundo según Wayne, tuvo un hijo que se llamaba Dex Carvey y falleció el 16 de noviembre, al parecer. Hace que menos de un mes, ¿no? Hace 2-3 semanas, que es cuando no pudimos nosotros transmitir. Es medio famoso porque era el hijo de Dart, de aquí de Wayne's World. Pero aparte tiene su propia carrera como comediante y así actor y así. Dex Carvey se llamaba. Y lo que me llamó mucho la atención fue de que murió de sobredosis de drogas, así, muy sinceramente. Y Dana Carvey fue como su papá, tuvo así el valor de al demonio los periodicazos y lo que sea, mi hijo, Peleamos juntos contra las adicciones y todo, pues nos ganó esa batalla. Y dice, pues no me importa lo que hagan los periódicos, o sea, mi hijo era un adicto y murió de esto, entonces si tú tienes a alguien que está padeciendo problemas de adicción, busca ayuda, busca apoyo, ve la forma de poder conectar con esa persona, haz que se pueda recuperar, que tenga sus 12 pasos o como sea, y no tires la toalla, ¿no? O sea, es como que en vez de dejarlo de que es algo privado, sino como que hacer el mensaje público a todo el mundo de que es algo que todo el mundo le puede pasar, ¿no? O sea, y no es como que es nada más para la gente pobre o medianamente rica o celebridades. A todo el mundo podemos estar en conocer a alguien que esté en una situación similar, ¿no? Así es, exactamente. Estoy de acuerdo. Bueno. Y ya fue la única muerte así como que dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí, verdad? Está bien. Bueno, no quería decir algo, pero la iba a regar. Entonces, pues es que es como la sección así para recordar, pero bueno, si no hay, qué mejor que no hablemos de esas cosas. Lo que Sí, sí, no mejor va a que haber sección de la NFL, porque no, porque ahorita les platico por qué. Pero van, están jugando los Patriotas ahorita contra Pittsburgh. Saludos al Dr. Coloso. Y vamos ganando 21 a 10. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Entonces, bueno, esperemos que así continúe. Y solo quiero decir que los últimos tres partidos los perdimos gacho. Pero no por. Pero lo único que puedo decir es que sí traemos defensa. Y no traemos nada en la ofensiva. Entonces, bueno, esperemos. Hay una cosa que se le llama tanking en la NFL. Así rápido, rápido. Cuando tu equipo va mal ya la temporada y ya sabes que no la vas a llegar, entonces los equipos se dejan perder. Eso le llama hacer tanking. Y normalmente lo notas porque los equipos les meten una paliza y así de que los pierden, pero por un chingo. Y en los últimos partidos los de los Patriotas no han sido doble dígito. Las anotaciones que permitimos no han sido doble dígitos. Entonces, bueno, hasta para eso es bueno el Bill Belichick. Pero también lo hacen con el propósito de que el equipo que le va más peor o más peor, el equipo le va peor en la temporada, en el draft, cada año hay un draft en abril, y son los que tienen oportunidad de elegir primero de todos los de las universidades, los que son elegibles, los que les va peor son los que tienen chance de escoger primero. Entonces también dicen que como que muchos hacen la estrategia del tanking para armarse para la otra temporada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí sé es que van ganando y bueno, esperemos que sí continúe. Pero bueno, ya dejando a un lado la NFL, pues no sé, han pasado muchas cosas, Mephisto, ¿de qué quieres hablar? Han pasado muchas cosas, Mira. cambios y cosas que se han anunciado. Pues mira, por una franquicia muy amada de mía, que como ya lo saben aquí, de hecho aquí mi playera lo va a corroborar. Sabemos que Cobra Kai reinició sus grabaciones hace no mucho. Sabemos que la temporada que están grabando va a ser la última, no sabemos cuándo Perdón, vaya a de salir. cuál se te quiero poner una imagen? De Cobra Kai. Ah, sí es cierto. Pero lo chido de ahora, la noticia es de que ahora Karate Kid va a tener una Película. cuarta película o una quinta película, porque tenemos la trilogía con Ralph Macchio, tenemos la Karate Kid 4, que es The Next Karate Kid, con esta Hilary Swank, y tenemos Kung Fu Kid, que se debió haber llamado la de Karate Kid, con Jackie Sí, y con el Jaden hijo Smith, de Will Smith, ¿no? el hijo de Will Smith, Jaden Smith, Voy a tratar de ponerte una imagen aquí, a ver si puedo. Tú síguele, que tú síguele. por mucho tiempo yo me resistí a ver esa película porque dije, ¿cómo van a poner a mi Karate Kid ahí? Ya por azares del destino la vi. Es muy buena película, la verdad. Tiene mucho de la primera, sin faltarle al respeto, pero sí le hubieran puesto Kung Fu Kid. En fin, va a salir una película de Karate Kid y va a salir tanto Jackie Chan como Ralph Macchio. Y aparte van a hacer un casting a nivel mundial donde el próximo Karate Kid o el niño o el joven, no sé, qué vayan a ocupar para la película. O sea, puedes mandar tu audición de donde sea que estés y van a agarrar a alguien así de donde sea, el mejor, el adecuado, ¿no? Entonces, el casting está abierto internacionalmente para el que le quiera entrar. Me llama mucho la atención porque, así como es el éxito ahorita de Cobra Kai, al Ralph Macchio le dieron muchísimos pitches, muchísimas ideas, al punto de ser unas muy ridículas para poder regresar a Karate Kid, ya sea en película o en serie. Una vez le preguntaron que cuál ha sido de las cosas más, absurdas que le habían dicho. Y dije, no, pues, habían dicho de que Rocky Balboa fuera un primo lejano de Daniel LaRusso. Y dice, no, no, o sea, no es porque fue el mismo director de Rocky de Karate Kid, ¿no? Entonces, se rechazó muchas ideas. Y el hecho de que tanto Jackie Chan como Ralph Macchio hayan acordado hacer una película acerca de Karate Kid. Estoy muy intrigado por qué le haya llamado la atención al guion a esto. Tengo entendido que todo es el mismo universo, pero que no va a conectar con la serie. No sé. Pero bueno, eso se dio a conocer que hace 2-3 semanas. Y pues yo emocionado. ¿Vas a hacer casting? ¡Claro que sí! Güey, es que... Bueno, no sé, yo tengo mucho cariño y respeto por Jackie Chan por muchas razones. Es simpático, tiene carisma, sus películas me encantan. Obviamente las artes marciales, el hecho de que él hacía sus propios stunts hasta no sé qué edad. O sea, todavía, creo. Pues se tiene que cuidar, hay unos que ya... Según yo hay una película, hay las últimas... Es que bueno, en las películas de Jackie Chan cuando se acaban, en los créditos, se ven las escenas donde estaba en la madre este vato. Pero ya sí. Hay unas donde ya obviamente, ya la edad, digo, el señor... Es mucho más grande que nosotros, pero se mueve como 10 veces mejor que yo. Pero no, uh-huh. O sea, ya se tienen que cuidar a esa edad. Un mal golpe ya no es lo mismo que hace 20 años. Pero bueno, sí. Entre otras cosas. Y bueno, la popularidad de Cobra Kai, ¿no? Y todo el fandom de Karate Kid, yo creo que tienen que ser algo bueno, una buena fórmula. No lo veo mal, me gustaría saber cómo va a funcionar esto. Pero bueno, si no tiene que ver con el universo, sí, no sé. Me gusta que hagan ese tipo de cosas como mezclas buenas. Entonces como que es el elemento que le faltaba, porque la de Will Smith, si bien no es tan buena, tampoco es tan mala, ¿sabes? O sea, no es mala. Sí, o sea, no fue el clásico instantáneo. Ajá. Que fue Karate Kid y no llega a la altura de esas, pero si la pones a ver sobre su propio universo lo que quiso hacer, funciona. Excepto la patada del final mágica del dragón, pero y detallitos sí. Así que tienen, que obviamente son personajes que bueno, el punto es, no es mala, pues, no es mala la película. Me gustó mucho lo que hicieron y supongo que van a hacer algo mejor, es el punto. Digo, la patada de la grulla y la técnica del tambor tampoco es como que digas, o sea, ya con eso valí madres, ¿no? Pero funciona. Y hay una escena extendida donde Jackie Chan se da de madrazos con el sensei de los niños malitos. Una pelea bastante larga que la cortaron por tiempo y porque le iban a quitar el protagonismo al Jaden Smith, ¿no? Pero bueno, esa es una de las que de las tantas cosas que salieron, ¿no? Muy bien. ¿Tú qué traes? Yo iba a hablar de tecnología, pero si quieres hablamos de la de King Kong y Godzilla. Es Godzilla Cross Kong. No sé qué más le pusieron. The New Empire. Ah, The New Empire, exacto. Dawn of Justice. Quería buscar una bonita imagen, pero mira, creo que... Híjole, es que ninguna se alcanza a ver bien. Ya sé. A ver si aquí... Ya pude poner imágenes. Es que bueno, ahorita les platico porque andamos batallando con la producción. Más de lo que de lo normal, pero bueno. Ya ves que están haciendo... Legendary está haciendo esta parte del Monsterverse, entre Godzilla y Kong, y bueno, la película anterior que a mí me gustó muchísimo, a mí me encantó la película, me gustó mucho. ¿Godzilla contra Kong? Me gustó bastante, sí, y chida. Obviamente que salga Mechagodzilla y todo eso, ¿no? Entonces, sí. Pues a continuación, y aparte, ¿en qué plataforma hicieron esta, la de Monarca? Que también le traigo ganas y no he tenido oportunidad de verla, pero le traigo muchas ganas. En Apple TV Plus. Ah, bueno, pues entonces la torrentearé, porque no tengo esa cosa. Pero bueno, el tráiler dio mucho de qué hablar. O sea, vemos como que Godzilla tiene una evolución nueva. Como Goku, Saiyajin, nivel no sé qué es ahora. Que es. ¿No lo has visto? ¿No has visto Dragon Ball Super? Que el pelo se le pone azul y después rosa. O rosa y luego azul, no me acuerdo. Así está Godzilla, tiene los picos rosas. Y Kong tiene un recuerdito del Mechagodzilla. Entonces, bueno, sale otro changote también que tiene ahí como que algo, no sé, se ve y tiene como una columna vertebral, algo así, una espina dorsal aquí, no sé. Sí, que parecen balas, ¿no? Ándale, parecen así como Rambo. O como las que usaban los revolucionarios, ¿no? Ándale, exacto. Entonces, pues sí, estoy emocionado. Me gusta el Monsterverse. Saludos al Jim Lobo que está ahí en el chat. Por cierto, le mando un beso. Cuídate, amigo, porque te estuvo temblando ahí en Chilangolandia. Toda la gente de Chilangolandia, cuídense. Un fuerte abrazo para allá. Pues no sé, estoy emocionado. Traigo Last on Fire. Espero mucho. El problema es que con estas películas yo me emociono mucho. Y espero mucho. Y solo espero que no decepcione, ¿no? O sea, pues hay que ir a ver al cine para apoyar y que hagan más películas de esto, ¿no? O sea, me gustaría, así como metieron Mechagodzilla y que ahora va a ser otro chango, me gustaría que saliera otro monstruo del universo de Godzilla, ¿no? O sea, a lo mejor... Otro Mothra o así. Ghidorah. Bueno, Mothra no es de Godzilla, pero es Tomodachi, es compadre. Es de otro. Compa. Pues. Sí, es compa. Ah, ok. Pero sí lo mezclan, pero no es... No, haz de cuenta que tienes que pedir los permisos para usarlo, pues, porque no es propiamente de Godzilla. ¿Qué no salió en Godzilla la del 2000? ¿Cuál fue esa? Pues, o sea, sí, pero no es de la... O sea, es como otra propiedad. Son como amigos, pues, por así decirlo. Pero bueno, tampoco lo veo descabellado, porque, pues, no estaría mal, ¿sabes? O sea, sí, bueno. Pero ¿cómo se llamaba? O sea, la película que hizo Edward Garrett, el director de Rogue One, ahí salió Mothra, ¿no? ¿O era otro? No me acuerdo. Estoy cagando. No, estoy calabaceando. Necesito que veas el nombre de la película y tal vez me acuerdo. Pero bueno, a lo que voy es que además de que viera este monstruo, que se le irá otro monstruo sorpresa. Así como nadie esperaba a Mechagodzilla. Sí. Es como que, güey, me gustaría que metieras, no sé, a Ghidorah o... Ya dijiste tú, otra, no sé. ¿Cómo se llama la tortuga? Ay, güey. Se me olvidó. Ay, sí, a mí también. Chingado, si estuviera Gio aquí me estaría... regañando. Gamera, ándale, ándale, que saliera Gamera o algo así, entonces no sé, estoy fantaseando. Sí, pero yo bueno, también. A ver qué pasa, le espero mucho de la película y bueno, pues, voy a tratar de verme la serie de esta de Monarca y vamos a ver qué pasa. Yo vi que, también hay un Kong chiquito, no sé si es el hijo de Kong, y si sale ese, a lo mejor sale Gotsuki, que es el hijo de Godzilla. No sé qué tanto se atrevan a explorar más allá de eso, porque hubo un leap de Godzilla, Rey de los Monstruos, a Godzilla contra Kong. La tecnología humana evolucionó cabronamente, con las navecitas esas que pueden viajar dentro de la Tierra y todas esas, todo ese mundo escondido. Y luego Kong y la dinastía, y luego que sale otro chango, y luego hay como que hay un, como dices tú, está el chango gigante híbrido, y Godzilla también como que no es... el mismo, no sé si evoluciona o es otro. Pero pues sí, a final de cuentas tienen que unir poderes para pelear entre todos. No creo que maten a ninguno, ni a Godzilla ni al Kong, pero pues a ver qué pasa. Se ve interesante. Seguro van a unir fuerzas contra el enemigo nuevo y va a salir alguna otra sorpresa. Sí, lo que sí dijo el director de la película, los productores, que ahora no se van a enfocar tanto al meollo de los humanos y se van a concentrar más en los monstruos. Ojalá. Porque digo, no tiene nada de malo, pero creo que nada más la de Edward Garrett, la primer Godzilla, pudo balancear más o menos entre los humanos y Godzilla, aunque Godzilla salió poco, pero era una historia por lo menos interesante o que tú podías conectar. Y porque sí, ya las demás era de que pues están porque tiene que haber personas, ¿no? Pues históricamente en todas las películas de Godzilla siempre meten a los humanos como que para complementar la historia principal de Godzilla, ¿no? Entonces a mí esas partes sí me aburrían, entonces como que bueno, ya estoy acostumbrado que va a haber humanos haciendo tonteras, pero bueno, vamos a ver, como dices, me gustaría que sí le dieran realmente el protagonismo a los monstruos. Y saludos a Futurín, que está ahí en el chat, que viene a saludar de forma muy cachonda. A ver, salúdame. Ahí. Ah, es que está viendo los es que ahorita están los Game Awards. Agarramos el horario de los Game Awards. Bueno, no importa. No importa. No sé, seguro se lo van a dar a Zelda otra vez. Entonces, pues, bueno, ya. Bueno. Que hablando de los Game Awards. A ver. Pues bien fresco. Ahorita Fer me estaba diciendo antes de entrar al aire que salió un nuevo DLC para God of War Ragnarok. Que se llama Valhalla. Lo cual se me hizo muy interesante. Y ahorita en caliente, antes de empezar el show, pues me dispuse a ver el trailer. Es obviamente los gráficos preciosos de un estudio de Santa Mónica Studios. Y lo que me sorprendió más, aparte de eso, de los gráficos, la jugabilidad que ya conocemos y todo eso, es de que el DLC sale el 12 de diciembre del 2023, sale en 5 días. O sea, y va, de la virgencita y va, te lo regalaron. Ándale, y va a ser gratis. Va a ser gratis. Ay, quiero ese juego, güey, quiero ese juego. Es un free DLC, está muy padre ese juego. Lo que nos decía Jim la otra vez de que sí el ay, ¿cómo se llamaba el hijo de Kratos? Atreyu, Atreyu, ¿no? Atreyu, sí. Sí empieza bien cagante el vato, pero después comprendes por qué se está portando así. Es un juego muy, muy largo. ¿Más largo que el otro? Es más largo que el God of War, sí. Sí. Ponle que un par de horas más, o sea, no es tan descabellado, pero es más mundo que explorar. Si tú te vas a lo que vas, pues igual no te tardas tanto, pero no sé, a mí me cae gordo que te dejan ir a lugares donde no estás preparado. De que sí, puedes ir a enfrentarte a este vato y en dos patadas te chinga. Ajá. Porque no tienes ni los upgrades, ni los poderes, ni la forma de moverte, ni nada de eso. Y pues obviamente va el espito, ¿no? En vez de que te digan, espérate, esto parece ser un reto, mejor no le muevas. Pero bueno, ya cuando haces el Game Plus, pues ya vas allá más dispuesto. Pero la historia está muy padre. Porque brincas entre personajes. No voy a decir mucho, pero... Güey, pues sí. Están 800 pesitos, pero... Bueno, ahorita no lo puedo comprar ahorita porque... Bueno, ahorita les platico por qué no lo puedo comprar. Sí. Pues qué bueno que un DLC y gratis hasta las patadas. Mira, no esperaba nada de Sony. Y mira, pero ¿sabes qué es buena estrategia? Porque estos güeyes subieron el costo de sus membresías. No sé si tú tengas su servicio de Plus. No, no lo tengo. Lo subieron. Híjole, tenía los datos, pero... ¿cómo se llama esto? PlayStation Plus, ¿no? Precios. Ya es que hay varios sabores. El sí, Deluxe sí, y el... Mal. Ajá. Pero, o sea, aquí está. Mira, cuesta, hay una que cuesta $106, hay una que cuesta 30, no, ¿por qué no me sale? Ah, el Deluxe, el que trae todos los juegos y que te regala juegos cada mes, puedes jugar multijugador, que trae los juegos, el catálogo de los clásicos, el que trae todo cuesta $106 al mes, pero no sé cuánto cuesta quién, no sé por qué me dio el... No, son sean pesos al mes. No, perdóname, lo dije mal. Cuesta $106.99 al año, perdón, lo dije al mal. Año. Al año. Cada mes cuesta $12. El premium. Ajá, el deluxe, el que trae todo. El extra está en $94. Y el esencial está en $54. O sea, como quieres una... O sea, güey, no voy a pagar 2,000 garras por... O sea, está carísimo. Pero, por ejemplo, el de Microsoft, que yo pago $220 al mes por 12, pago lo mismo. Pero, bueno, el punto es que juego un chingo. Si lo bueno, no sé. Ya estoy ya quedando mal aquí. Creo que está $220 el de Microsoft, ya no sé. Bueno, el punto es que no puedo pagar los dos. Bueno, para empezar, no puedo pagar los dos. No sé si tú pagas un servicio de esto. Yo estoy pagando el Microsoft, pero a mí me da la ventaja de que puedo jugar en la PC. Y mi hijo puede jugar en el Xbox. Entonces ahí están los juegos, o uno en el otro. Y no compro juegos en el Xbox. O sea, están ahí. Y en el Xbox tenemos el Xbox One, que es el Xbox viejito. Sí, y te deja jugar. Los juegos que no son para ese Xbox, te deja jugar en la nube. Y ya lo he probado. Y está increíble. O sea, está increíble. Está de no manches. O sea, se juega muy bien. Entonces está muy padre. Yo una vez lo contraté un free trial porque yo quería... quería jugar juegos que dije, pues ya no, ¿para qué comprar un el 3? Pero vi que estaban en la nube también, en el PlayStation Plus. Y sí, o sea, se jugaba así de que muy simples, muy... Como que nomás están transmitiendo píxeles de una forma muy... Pues muy simples, ¿no? Muy eficaz. Sí, exacto. Pero se juega bien, no hay lag en el control, es lo que yo dije, ¿cómo puede ser? Y lo probé con un juego de ritmo, creo que lo he platicado aquí. Y perfecto. Por si saludos a Sorcerer Z, que está ahí en el chat también. Dice, no compres juegos en Xbox, pero los rentas. Ajá, es como el Netflix de los videojuegos. Y dice, por eso me voy a comprar juegos en Steam. O torrentearlos, guiño, guiño. Pero bueno, luego platicamos de eso. Sí. Sí, pues es que ya la tirada de Microsoft era de crear el servicio más que seguir con las consolas, porque pues, las consolas pues van a llegar a... Pues es más fácil que ármate tu PC y juega lo que tú quieras jugar de mi catálogo, ¿no? Y a PlayStation sí le tira mucho sus exclusivas, ya que tú conserves la consola. Y pero, le está, pues... pero están batallando ahorita porque Microsoft está compra y compra estudios y bueno, aunque digo, no va a ser exclusivos porque también le conviene que, por ejemplo, compró el estudio este de Call of Duty y pues le conviene que esté en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, Activision se llama. Sí, porque creo que un 60 o 70% de las ventas de juegos para PlayStation vienen de Activision también. Entonces sí sería como que ya acaparar un monopolio muy, muy cabrón. Sí, de no, que exacto. Una cosa es de que tu estudio lo haga y otra cosa es, ese estudio los tiene, véngase para acá. Pues, no sé, está bien, no sé. Y aquí voy a conectar, porque ahorita están los Game Awards y, bueno, la razón por la que estamos así todos tan, ¿cómo se diré? Tan... ¿Nerviosos? No, no, el stream que lo estamos haciendo muy sin efectos, sin todo lo que nos gusta tener y todo lo que hacemos es porque cambié de compu. En el Buen Fin me enchaqué con una compu gamer y estoy... No, no, no, tuve una aventura ahí, me llegó el motherboard. Bueno, voy a platicar y es date, lo que quería platicar, es de que al fin ya compré la compu gamer. Al fin ya se lograron, se alinearon los astros, el bolsillo, el Buen Fin y todo. Y bueno, ya. Cuando me llegó me sentí viejo. Digo, yo soy de sistemas igual que tú. Y yo tengo años armando chingaderas de estas, armando computadoras y todo. Pero ya tenía, como lo que tenía con mi compu anterior, 5 años sin armar una compu. Y toda mi vida yo había sido Intel. Esta madre es la primera AMD que tengo. Entonces estaba leyendo el manual para, pues ya sé, ¿no? Es más, me sentí viejo porque los gabinetes de ahora vienen la fuente abajo en vez de venir arriba. Yo toda la vida tenía los gabinetes arriba. Y dices, bueno, eso qué, pero para mí es como que, bueno, o sea... Es más, en mis tiempos los gabinetes ya tenían la fuente. Ahora tienes que comprar la fuente aparte y decir de cuánto plata quieres y todo. Y yo como que, ¿what? Incluso hay fuentes modulares que nada más conectas los cables que necesitas, no chorizo de cables que vienen en algunas. Ajá. Y bueno, ya la armé, la ensamblé y incluso la famosa memoria DDR5 que es overclocking y yo como que, a ver, pero eso todavía no es oficial y no, o sea, los motherboards lo detectan y bueno. El punto es que lo armé y no jalaba yo, bueno, pues que he armado mal. También compré un disipador especial, así chingonzote. Y me estaba sorprendido porque traía todos los elementos para montarlo en cualquier tipo de motherboard. Si es el ¿cómo se llama? El socket AM4, AM5, si es de Intel. Traía para hacerlo donde tú quisieras. Yo, güey, esto está la pinche tecnología. Me sentí viejo porque antes era nomás todos traían el mismo y ahora le va. Y no podías poner mal los componentes. Dije, y aquí te marcaba. Te dije, a lo mejor lo armé mal y algo. Y ya al final ya hice otras pruebas y era el motherboard y ya garantía, otro, etcétera, ¿no? Ya la armé y ya soy feliz, ¿no? Pero me sorprendió mucho... Ah, salió defectuoso. Salió defectuoso el motherboard. Sí, el motherboard está defectuoso. Pero bueno, al final, pues no sé, me quedé sorprendido de cómo la tecnología ha avanzado tanto en esos 5 años en el sentido de que, pues todo lo vi tan diferente. Digo, es lo mismo, pero cambiado en algunas cosas. Y es como que me sentía viejo, me sentía como que, ¿cómo puede ser? Instalé Windows y de cuando acá Windows te instala todos los drivers, así como que ya tengo casi todo jalando. Cuando a mí me gustaba buscarle todos los controladores, meterte a la página del fabricante, yo disfrutaba meterme en la página del fabricante, bajar el más nuevo. Era disfrutado cuando encontraba los drivers, cuando no los encontrabas, no mames, era una pliega. No. Windows 95, vete a la verga, no. Era parte de la diversión de antes. Era divertido, pero cuando no los encontrabas... Te lo digo porque yo trabajaba en una empresa donde también reparábamos compus, las armábamos y llegaba un güey que tenía la máquina toda fregadona y la clásica, hay que formatearla, cierra nuestra solución mágica para todo y tiene los drivers. No, pues me vino con estos disquetes, qué bueno, porque cuando no... Ahí estábamos con otra compu, busque. Luego instalabas y ok, de 16 colores te subía a 256, pero llegó con 16 bits de colores, entonces faltan todavía drivers, o no es el actual o la madre, ¿no? Sí, era divertido. A mí me gustaba, y tenía varios trucos, ¿no? O sea, yo abría la máquina para ver el chip que era, ya buscabas el chip, bueno, hay muchos trucos. Ahorita ya es muy sencillo, ahorita así como que yo dije, what, ya está casi todo actualizado, o sea... Sí. ¿Qué pedo? Incluso puedes instalar Windows y te regala 30 días en lo que consigues una licencia. Ya compré una licencia. Pero, o sea, estaba sorprendido de que, güey, esto se ha simplificado mucho en algunos sentidos y en otras como que, ¿por qué hay tanto conector de RGB? De hecho, le quité todo el RGB. Odio el RGB. No sé quién inventó esa madre y por qué creen que los gamers queremos usar esas cosas. O soy viejo, que seguramente es lo segundo. Pero bueno, entonces, mi compu viejita o mi compu anterior está toda la configuración del stream. Y dije, ay, ahorita lo hago rápido. ¿Cuál lo hago rápido? Ni tiempo tengo. Tengo que pasar varias cosas para allá. Entonces, por eso lo estamos haciendo con este micrófono. Por eso no tenemos los aplausos. No tenemos la... O sea, varias cosas ahí que tenemos que cambiar. Pero nos va a ayudar para que ya no se lague. Ya estamos, según yo, estamos transmitiendo 1080p. Según yo. Falta que le mueva algunas cosas, pero bueno, el punto es eso, que disfruté mucho armar la compu. Me asusté 2-3 veces porque dije, ay, no puede ser que la haya armado mal. O sea, por Dios. O sea, por favor. O sea, estás madre las armador, pero güey, fue muy diferente. El cambio fue mucho para mí, es muy... Sí. Me sentí, les digo, mi punto, lo quería platicarles, es que me sentí viejo. Realmente me sentí viejo. Pero bueno. Sí. Fíjate, a mí me pasa igual porque a mí los carros a mí siempre me duran más de 10 años. Entonces, ahora que nos vinimos para acá, todavía le faltaban 7 años al carro de mi esposa. Pero aquí no puedes andar más de 6 meses con un carro de allá que no puedas... Lo puedes registrar aquí y pagar su seguro y todo eso. Pero tiene que ser compatible. Porque hay modelos que están en México que no están acá, ¿no? Y entonces dijo, no, pues tenemos que vender tu carro y tenemos que comprarnos un carro aquí para ti, ¿no? Y en lo que fuimos a comprar carros, ya me había sorprendido yo de que a lo mejor ya es como que bien X y muy así, pero pues que todos tienen el plug and play para tu teléfono, el ¿cómo se llama? El Android Car y Apple, la chingada, sí, esas cosas. Y dije, ah, la chingada, ya no tienes que tener celular arriba con un dispositivo que te lo tenga ya la pantalla, ahí tienes tus mapas y ahí tienes tus... Hay algunas aplicaciones que tienen la versión para ese y puedes, por ejemplo, Spotify, Google Music, Spotify, tus podcasts, etcétera, los Mecha Brothers y todo eso, pero ya con pantallita, y en unas hasta puedes ver hasta películas ahí. Y yo dije, ay, güey, o sea, de que también me sentí viejo de que por no comprar carro a cada rato, ¿no? Porque pues sí, la tecnología aparte cambia muy rápido, es muy exponencial conforme los años, porque los carros de hace 2 años van a ser indiferentes en los próximos 2. Y estás de acuerdo que antes en los 90s o 2000, pues 8 años y no pasaba nada de cambio tan radical, ¿no? Sí. Y al punto de que también, bueno, sonarme viejo, ¿no? Pero también de que me llega un mail, un reporte de que cómo has estado manejando, cómo has frenado, cuántos kilómetros llevas, cuántos galones por milla te estás echando y cuando te toca el cambio de aceite y puedes ver todo lo del carro desde tu compu, ¿no? Entonces también eso, que también me sentí viejo de que, ay, la tecnología de los jóvenes. Estamos dando el viejacho, amigo. Estamos dando el viejacho. Oye, se están peleando ahí. Bueno, no están peleando, están discutiendo. Tampoco. Están intercambiando ideas, Orster y Futurín, sobre que en el Xbox renta los juegos y que si en Steam también. Porque todo es digital. Es que ya ahora todos los juegos son digitales. Y va a pasar eso que están comentando ahí. Por ejemplo, la tienda que cerró, que fue la del Wii, si mal no me equivoco, antepasado. Pero los juegos que habías comprado en el Wii, pues ya no los vas a poder descargar. O sea, si los pierdes, o sea, los compraste, pagaste por ellos y tienes una copia de tu consola. Pero si tu consola se daña y quieres volverlo a bajar, ya no puedes bajarlo de ningún lado porque ya no existe la tienda. Entonces eso sí es cierto, en el momento en que Steam muera, que no es como que va a morir en el corto plazo. Y hay muchas opciones para descargar, pero, o sea, es cierto, los compras, pero en realidad no estás comprando nada. Porque el día en que la tienda esa deje de existir, va a valer chorizo. Mira, bueno. Y qué buen segue haces, porque salió también una noticia. Bueno, ibas a decir algo más de él. No, ya me corrigió Daggett, la que cerró fuera el Wii U y la del 3DS. Gracias, Daggett. Saludos. Ok. Sí. Me estaremos dando el viejazo si no le entendiéramos a las cosas nuevas, pero sí le agarramos la onda entonces de que, está chido y ya. Y después ya ni extrañas la tecnología anterior, aunque yo todavía soy de que, ya sabes, de la old school para muchas cosas, incluso para discos y así. Hay cosas que prefiero, sí, a la antigüita, pero hay cosas que sí, como dices tú, sí te adaptas, como que ves el cambio. Yo era de los que odiaba hibernar la computadora, la laptop. La odiaba, decía, es que no, güey, no puedes hacer eso, está mal, estás mal. Iba en contra de mis principios. Y desde mi trabajo anterior ya. Pues, es que antes era un problema cuando hibernabas XP o así, y ya después ya se acomodaron las cosas. Lo hicieron también bien. Yo regañaba a la gente que sacaba un USB sin decirle a Windows de que ya release el hardware, ya lo puedes hacerle un eject correcto. Pero ya a partir del Windows 7 ya... Porque sí se podía dañar la memoria porque todavía estaba leyendo. Uh-huh. Y sí se dañaban. Uh-huh. Pero ya a partir de Windows 7, no sé qué Service Pack, ya no había ningún problema. Hablando de esas cosas de los digitales, porque sí es cierto, o sea, tú no estás comprando nada. Tú estás comprando el licenciamiento para que te permitan utilizar un producto que está ahí en la tienda digital que hayas elegido. Y el día que esa tienda deje de existir o ya no tengas la licencia, pues vas a valer pito. Bye. Que fue lo que le acaba de pasar a PlayStation Store. Que bueno, no creo que sean cosas que mucha gente extrañe, pero perdieron la licencia. Warner Bros. Le quitó la licencia de más de mil programas de televisión, 1000 temporadas de programas de televisión del Discovery Channel. ¿Quién va a comprar una temporada de Discovery Channel? No sé. Pero si tú veías de que Shark Week o lo que sea, cualquier cosa que hayas comprado en la tienda PlayStation, a partir de creo que del 1 de diciembre o 1 de enero, ya no vas a poder acceder a ese contenido, aunque lo hayas pagado, y no te van a regresar dinero. Y es por lo mismo que decíamos de que tienes derecho al licenciamiento para acceder a algo que está ahí, pero pues nunca es tuyo. Mientras exista la tienda, tú lo vas a poder tener, pero si no, no. Qué triste, qué triste. Oye, dice Sorcerer, concuerdo que la obsesión de las PC actuales con RGB, me caga los lucecitos de colores. Componentes tan estáticos como una M2 y RAM te lo pones. Sí, yo los agarré puros componentes sin RGB. De hecho, el gabinete trae varios y solo le dejé uno. Porque es rojito y combina con el teclado, que también tiene, no sabía que RGB, pero bueno. Dice Daggett, Kike, ¿viste el tráiler de Crossover Street Fighter 6 y Spy Cross Family? Vi los dibujos, vi el arte y vi un dibujo que tú hiciste. No estoy tan familiarizado con Street Fighter 6, pero ahora en la compu seguramente voy a darme una oportunidad. Y dice que también se murió la tienda de Xbox 360, eso me preocupa. ¿Qué onda si ya tengo un juego del 360? Como, no sé, los Gears, los tengo todos y soy feliz. Digo, tengo los discos. Pero, por ejemplo, el DLC del 3 no hay en disco, ese se salió. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? Por ahí estaba el run de que iban a hacerle remake a todos los Gears of War. Y los iban a sacar para tanto para PC como para el Xbox. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Y los puedes hacer como que accesar con lo que tienes? Es que tú puedes jugar, o sea, yo tengo el disco, entonces yo puedo jugarlo. Pero, por ejemplo... ¿Es retrocompatible? Sí, ajá. Y aparte tengo el 360, ¿no? O sea, tengo dos 360 también. Pero esos juegos, yo tenía el físico y los empezaron a regalar cada cierto tiempo. Y los tengo también digitales, entonces no hay tema. Pero ¿qué pasa si los quiero bajar o no los quiero bajar? O sea, ya no los voy a poder bajar, supongo. O, por ejemplo, los que tengo el disco, puedo jugar el del disco y no me pasa nada. Pero, por ejemplo, el Gears 3, que es el primer DLC que compré, creo que es el único DLC que he comprado en mi vida. Y lo desquité así al máximo. Saludos a Futuri que jugaba con él. Pues ya no se puede descargar porque en el disco no viene el CDLC y no hay una versión en disco que trajera ese DLC. Entonces, pues no sé si eso sí va a estar disponible o no, o qué va a pasar. Pero bueno. Pues sí, porque ahora que también juegos que hicieron de PlayStation 4 que van a ser no remaster, pero remake de esos juegos para PlayStation 5. Si tienes el disco del 4, pues por $10 te doy el remake. ¿Por $10? ¡Qué cabrón! Por $10. Sí, en vez de comprar el juego nuevo por 60, $70, no sé. Híjole. Pero, o sea, si tú tienes un juego del PlayStation 4 al 5, la verdad, no sería cuestión de vanidad si quieres hacer eso. O sea, si, obviamente, gráficamente sí hay algún tipo de mejora, y sobre todo si tienes una televisión 4K con todo para sacarle todo, pero sí. Como dices tú, yo creo que no es tan necesario, sí. Pero bueno. El Last of Us Parte 2 van a hacer un remake, porque Last of Us salió al final del PlayStation 3, y cuando salió el 4 hicieron el remaster, no remake, remaster. Que es sí una cambia, diferencia. Que sí cambiaron todos los gráficos y todo. Sí, pero es remaster, remaster. Y ahora sí van a hacer un y hicieron un remake de Last of Us para PlayStation 5. Y 4 creo que también. Pero ahí sí ya se metieron al código y le movieron cosas y los modelos y... o sea, lo volvieron a hacer el juego, ¿no? Y el Last of Us Parte 2 salió al final de la vida del PlayStation 4. Y ahora van a sacar Parte 2 Remake para PlayStation 5 y también para el 4. Y aquí sí, como dices tú, mejores gráficos, mejor interfaz, lo que tú, aunque se ve precioso así como está. Y creo que te iban a poner un par de niveles que no alcanzaron a completar para el primero. Y a lo mejor algo de multijugador, no estoy seguro. Pero pues sí, es ya es por vanidad si amas el juego o no. Y si quieres perderle el cariño a $10, pues date. Si no, pues no. Ok. Muy bien. Bueno, eso es de la parte del mundo de los videojuegos. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí Sorcerer Z nos está diciendo que quería que las plataformas de Warner, que como Discovery tomó el control, están dando prioridad a su contenido pedorro. En vez de darle a las franquicias muy populares como Warner, HBO y DC. Pues mira, que tú digas que le están dando prioridad a DC, pues tampoco. O bueno, quién sabe, todavía no vemos qué hace el Jaime Pistolas ahí. Pero sí, Warner ha hecho lo posible por ahorrarse dinero y cancelar cosas a diestra y siniestra. Y pues es el riesgo de comprar cosas en digital. Yo por eso todavía soy campeón del formato físico. Si algo te gusta... Me gusta coleccionar cajitas, pero yo creo que es por un trauma que nunca tuve tanto. O sea, no podía comprar, no tenía el poder adquisitivo de niño, entonces ahorita. No sé. Igualmente yo, güey. Y cuando llegaba a tener algo, lo cuidaba un chingo. Entonces, al punto de que todavía tengo cassettes en excelentes condiciones y tengo acetatos, tengo viniles, que ahora los pongo con mis hijos de los Pitufos, de Capulina y la chingada. Y ellos también divertidos viendo lo que yo veía de chiquito. Y decís. Claro, ya se escucha con ruido y lo que tú quieras, pero digo, o sea, ¿cómo voy a tirar algo que está bueno? Y lo cuidé mucho por 30 años, 35 años que los he cuidado esas cosas. Güey, yo guardaba las cajas, cabrón. Por ahí tengo, de las cosas. O sea, cuando empezaba ya a comprar cosas con caja, guardaba la caja. Por ahí debo tener la caja del Super Nintendo. Ah, yo también guardo las cajas. O sea, pero por ejemplo, esta compu, dije, voy a guardar la caja de las... No voy a guardar nada, no tengo ni dónde guardar nada. Ya la acabo de sacar ahorita todas las cajas. La caja del board, la caja del... Ya saqué la caja del... Dije, voy a guardar la caja del procesador y la caja del de la Nvidia y la... No, ya la chingada. Ya. No, o sea, cajas que valen la pena guardar y otras que no. Por ejemplo, ahora que hemos hecho las mudanzas, o sea, el PlayStation 3 va en su cajita y donde va el control y van pues, sus cables. Esas, y todo, esas y, también las guardaba, las del Play 4 la guardé no sé cuánto tiempo y dije, ya no tengo dónde meterlo a la chingada. La del Xbox también, no, a la chingada, ya no tengo. Porque ahora que vendí el PlayStation 4 se fue en su cajita, güey. O sea, de que yo sí guardo las cajas acá, incluso de. Bueno, ya medio enfermo, ¿no? Pero de las figuras de colección. Ah, ahí. Hay unas que guardo para bueno, después sí, volver a meter las figuras algunas, ahí. Algunas si sí, son pero cajas, no todas. Si son cajas, si es un paquete de McFarlane, así de que vendes en Walmart, esas pues no. Bueno, pero sí, ahí está. Tenemos problemas. Somos hoarders. Sí. Bueno, hay una diferencia entre ser coleccionista y ser un hoarder, un acumulador dice, de cosas. Dice un amigo que let it go, tienes que dejarlo ir y batallo yo por algunas cosas. Pero bueno, sí. Mira, esta madre... Es la que venía cuando fuimos a Universal. Y es una caja de cartón Bill, güey. O sea, de cuando comimos... Está chida, güey. Sí, pero cuando comimos en el restaurante de Universal... Aquí está, tengo las dos. Y no sé qué... No las uso para más que ni madres, pero aquí las tengo porque... Pues no sé. Es valor sentimental. Exacto, es totalmente vale. Yo estaba peor, güey. Incluso hasta una psicóloga me iba a decir, güey, es que estás mal, güey. Me dijo, una cosa es que vayas y compras un recuerdito y otra cosa es que guardes el ticket. Que yo guardaba todo. Guardaba ticket, bolsa y una vez... Güey, una vez fui a un concierto y me quedé con el bote de agua que aventó el güey del concierto y lo caché yo. Y dije, me lo voy a quedar para toda la vida. Ya la tiré a la verga, ¿no? Y también, pues, sí, es let go. Es deshacerse de las cosas es como que hacerte un pedazo de ti. Bueno, ok. ¿Qué vimos en la semana, amigo? Ah, la madre. A ver. ¿Quieres darle tú Sí, si quieres le doy rápido yo. Digo, he visto muchas cosas, pero no, obviamente no vamos a hablar de todo. Uh-huh. Vamos a ver si abre esta madre. Está muy... Ahí está. Apenas vi esta película que se llama The Creator, o como le pusieron acá... ¿cómo le pusieron acá? Se me olvidó. ¿Qué te dije? No, o sea, algo bien... Nada que ver con el creador. Resistencia le pusieron. Resistencia. Está bien chingona la película. Digo, ya estuvo en cines, creo que ya va a estar en plataformas. Esta película está, pero que si bien, bien, bien chingona. Ah, chinga, ¿por qué puse esta imagen? Bueno, mientras busco otra. Es del director del Godzilla del 2000, que no me acuerdo cuál. Pues está bien chingona la película. Te habla de un futuro donde obviamente la inteligencia artificial iba avanzando, pero aparentemente la inteligencia artificial tomó una mala decisión y activó una bomba nuclear en el mero centro de Los Ángeles. Entonces hizo un cagadero y todo Estados Unidos, o América, por así decirlo, dijeron, güey, vamos a cancelar la inteligencia artificial. Pero del otro lado del mundo, en Asia, dijeron, no, la inteligencia artificial es lo mejor, no podemos quitarla. Entonces, esos güeyes le declaran la guerra, no a Asia, sino le declaran la guerra a la inteligencia artificial. Porque eso siguió avanzando. Entonces había incluso inteligencia artificial que hacía más inteligencia artificial, o sea, reproducían, pues. Les empezaron a poner cara. O sea, había los robots que, como tú los conoces, ¿no? Uno que dices, es un pinche. Un droid. Un droide de Star Wars. Pero unos que le empezaron a poner cara humana. E incluso le decían a la gente de que cuando te mueras, dónale tu rostro a alguien para que pueda hacer. Entonces de repente habías como, no sé, 100 robots con la misma cara, ¿no? Porque querían tener una cara. Y hablaban y, o sea, comían y, ¿sabes? O sea, y seguían las leyes de la robótica que nunca iban a dañar a un humano. O sea, había robots que incluso están sembrando. O sea, las cosas que hace el humano. Sembrando, robots policía, robots, o sea... Robots que están en el Tíbet, güey. Así vestidos con la cosa y son robots y hacen todo lo que hacen los humanos. O sea... Ya permearon totalmente en eso, pero bueno, hay una guerra entre América y la inteligencia artificial, y se supone que están buscando un arma, que es el arma definitiva. Ah, porque estos güeyes crearon como una nave chingona para destruir toda la inteligencia artificial, entonces donde llegan y haces un cagadero. Entonces, esos güeyes en defensa están creando como un arma, supuestamente, que va a acabar con ese pedo. Y dice, nosotros no queremos acabar con los humanos, queremos acabar con esa arma de destrucción. Y los que quieren acabar con la inteligencia artificial quieren acabar con todos los robots y todo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha... La historia está muy buena, hay sufrimiento, hay desarrollo de personajes, hay unas traiciones, hay cosas que no debes venir. Es un vato que estuvo infiltrado y luego algo sucede. Entonces lo vuelven a mandar y él no quiere ir, pero le dan una razón para que vaya y va. Y se topa con que la nueva... Esto sale en el tráiler. El arma secreta es un robot, pero que tiene... Que es un niño, pues. Es el único robot niño. O sea, que todos los robots que hacen todos son adultos. Entonces, es el único robot niño y guarda un secreto. Entonces, pues de eso se trata la película. Está lo que le sigue de chingona en todos los sentidos. La música es de Hans Zimmer. Por donde quieras está increíble esta película. Está muy buena, efectos... O sea, a mí que me encanta la acción y todo eso está repleto, pero también, y los robots obviamente, pero también la parte argumental está de no mames, así como que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Está increíble la película. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, súper recomendada, aunque esta recomendación llega un poco tarde, pero seguramente ya va a estar en una plataforma próximamente, si no es que ya, o guiño guiño, o como puedan. Pero vean, esta película está increíble, increíble. Por todos lados, efectos, guión, actuación, todo. Música, está increíble. Ok. Estoy viendo que es una película que costó poco, relativamente 80 millones de dólares. No te creo. Los efectos están bien chingones. Güey, la película que viene de Godzilla Minus One también costó de que una baba, güey, 15 millones de dólares, algo así. Esa película se estrenó ya en Japón, por cierto. Ya también se estrenó aquí el 1 de diciembre. No, si ves, ¿en dónde? Bueno, ¿dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Aquí es Estados Unidos. Ok, sí. Acá en México se va a estrenar hasta finales y le están haciendo muchos memes a Cinépolis porque le están trayendo tarde. Entonces, a ver cómo le va. Porque la habían anunciado que la iban a traer desde noviembre, que es cuando se estrenó en Japón. Y la van a traer. No quiero decir mentiras. Si alguien en el chat sabe. Güey, costó 15 millones de dólares Godzilla Minus One. Y los trailers que he visto están de que, de huevos. De huevos, así de que. Y todos los reviews que he visto han estado de que. Una chingonada. Mira, se estrenó el 3 de noviembre en Japón. Y supuestamente así a mediados se iba a traer aquí a México y valió queso. Ahora lo van a traer hasta. Ahorita te digo cuándo la van a traer. Ay, no veo. El Ah, el 27, ¿no? 28 de diciembre. 28. O sea, pues no, ya pa' qué. Sí, yo iba a ir la semana pasada, pero le tocaba a la Betty Chica salir y yo quedarme con los Chukis. Entonces voy a ver, tengo un plan, un par de compromisos empalmados, pero espero ya darle la re el review para la próxima semana, si todo sale bien. Ah, en serio, eso sería una gran premisa. Yes. Pues va, sí. Estoy viendo qué más nos faltaba decir. Yo vi un documental muy padre que se llama Sly. Que es de Sylvester Stallone. Es el Ah, primer deja te pongo una documental que imagen. se le hace a Sylvester Stallone. Y lo complementé con las hijas de Stallone tienen otro, tienen su propio podcast que se llama Un Wax, algo así. Y después del documental me aventé ese episodio de podcast que complementa muy padre todo eso. Y uno pensaba que conocías a Sylvester Stallone y no, o sea, hay muchas cosas que no sabías. Es acerca de él y su vida, de cómo la vio muy difícil con sus papás, que sus papás eran, su papá eran, era culero, o sea, su papá era de que era un hijo de la chingada, de que incluso cuando llegó a escribir Rocky y Rocky ganó el Oscar y todo eso, el papá se avienta y escribe un... escribe otro guión de otro boxeador que de un vato que se llama Pony o Sonny o algo así y también se lo manda al productor de que mira, este es el verdadero Rocky y que ah, chingada, ¿qué te pasa, güey? Y también habla de su mamá, de cómo también hizo las cosas muy difíciles, y cómo es de que cuando llega un aparente, pues llega al éxito de llega Rocky, hace su película, gana el Oscar y todo. Y uno piensa que está en la cima del mundo, pero no. Ahora que hiciste esto, ¿qué vas a hacer después? ¿Cómo te vas a mantener relevante? ¿Cómo vas a poder reinvertirte? ¿Es el hit de una sola vez? ¿Puedes diversificarte como actor? Empezó a hacer ciertos papeles por aquí, por acá, pero aparte también era de. Él quería escribir. Y la razón por la que él empezó a escribir y empezó a hacer películas es porque él. Como que nadie estaba interesado en hacer un casting de una persona que con su rostro, o sea, digámoslo como es la cosa, ¿no? O sea, no era el galán, no era. Tenía cara así como que de malhechor. Entonces siempre le daban ese tipo de papeles, pero dijo, no, o sea, yo puedo tener más rango actoral. Entonces él por eso se dedicó a escribir papeles para él, ¿sí? Y ya está de que creó. Ya lleva tres franquicias que él escribió de la nada, lo que viene siendo pues, Rocky, Rambo y ahora los Expendables, para bien o para mal. Y pues se habla de todo, de hecho la película está muy padre por el documental porque haz de cuenta que todo pasa mientras están haciendo la mudanza de su casa a otra parte. Okay. Y mientras estás viendo cómo todos sus colectibles y sus alfombras y sus pinturas, cómo lo están empacando, cómo se lo están llevando, cómo están vaciando la casa y cómo van a Nueva York a la casa donde él vivía y donde filmaron Rocky y donde pasó todo eso. Es un viaje sentimental muy bonito. Hay entrevistas con Arnold Schwarzenegger, con Quentin Tarantino, Hola. el director de Cobra, no me acuerdo cómo se llamaba el director, pero muchos ahí hablando de cómo era Sylvester Stallone en sus inicios. Y incluso Quentin Tarantino mencionó en alguna entrevista también de que Stallone se dejó de él, no pudo ser el actor que pudo haber sido. No se lo permitió él mismo porque lo metieron mucho en películas de acción para mantenerse relevante y exitoso. Pero pues, o sea, tiene mucha calidad actoral que, más rango actoral que otros, ¿no? Entonces, pero bueno. Es un documental muy padre, te la llevas muy tranqui y yo sí le recomiendo mucho que la vean. Está en Netflix, es original de Netflix. Y ya, es recomendación mía de mi parte. Excelente. Ay, pues tantas cosas que ver y yo uno sin tiempo. No he terminado de ver Pluto. No he visto Invincible, no he visto Gen V, no he visto. Puta. Empecé a ver con la señora Kabuto Lupin. Lupin, pues que es un personaje ficticio de la literatura inglesa, creo. Que es como que caballero y que tenía mil disfraces y siempre salía con la suya. Y le hicieron una adaptación al anime manga que se llama Lupin the Third. Y ahora le hicieron la versión ahora francesa con ¿cómo se llama este cuota? ¿Te acuerdas la película que se llamaba? Ay, ¿cómo se llama esta película donde es un señor parapléjico que contratan a un ayudante para que le ayude a vivir su Ah, vida? sí, O ma amigos, ¿no? sí, Amigos, ajá, pero friends la original era de Francia. ajá. Bueno, ese actor, Omar, ¿cómo se llama Omar? No me acuerdo. Puedo googlear. Está muy buena. Ya van 3 temporadas y está bastante buena. Sí, ay, ¿cómo dice? Yo la tengo esa, de hecho, la francesa, no me Omar acuerdo. S.Y., no sé cómo se llama. Omar Sai, Omar Sí, Omar Sai, no sé cómo se llama. Está muy buena. La estoy viendo con la señora Kabuto, es muy recomendable, por cierto. Bastante buena. Sí, es muy buen actor ese, lo he visto un par de Untouchable se llamaba la película, en Los Intocables, la del parapléjico. Me acuerdo que era bien culero con el señor y era lo que el señor quería, de que no lo trataran con lástima. Exacto. Pero ¿Cómo dices que bueno, se llama, perdón? se llama la serie Lupin. Sí. Se escribe Lupin. Ok. Se escribe Lupin, se pronuncia Lupin. ¿Y dónde Y está está? en Netflix, exclusiva de hecho. Y de Ah, hecho, ya la el vi. chiste es porque Lupin es negro, como las cosas que hace Netflix, ¿no? Hay que estarle Claro. cambiando. Pero funciona bastante bien. Funciona. Está Va. bastante. Se las recomiendo. Si pueden verla, ya van 3 temporadas. Pero está muy buena. Ay, Bueno. aprovechando, fíjate, vi algo bien que nada que ver con las cosas geeks, pero en el, ¿cómo se llama? En el Buen Fin, bueno, en el Black Friday, Hulu dijo, si regresas conmigo a un plan de paga, te dejo a 99 centavos al mes por un año. Y dije, pues ten. Oh, o sea que vas a pagar $12, menos de $12. Bueno, más impuestos, sí, Pero ponle bueno, menos de $13 por trece un año de dólares. contenido de Hulu, sí. Qué chido. Te dan comerciales, pero vale pito. Es Pero como hay que. cosas chidas en Hulu. Sí. De hecho, me puse a revivir Family Guy, que tenía muchas ganas de revisitarlo. Que me gusta mucho. Y vi una serie que se llama A Teacher. O una maestra. A Teacher. Sale esta chava, Kate Mara, quien es la que la hizo de la Mujer Fantástica en la última película, Los Cuatro Fantásticos. Es muy buena actriz ella. Y es acerca de. Es una serie de 10 episodios y dura 20, 25 minutos cada episodio. Es acerca de una maestra que empieza a darle tutorías a un alumno y empiezan a como que a tener como que ahí como que verse fuera de la escuela, dice ya no me digas Miss Wilson, dime Claire, y empiezan ahí a ponerse confianzudos. Es la que está Entonces, basada en hechos reales, ¿no? no sé si esté basada en Sí, hechos reales. sí, sí. Bueno, síguele, yo te platico, porque lo leí hace poco en Twitter. Ah, ok. Es de hace un par de años, nomás que pues yo la vi ahí y dije, ah, bueno, pues se ve interesante. Y alguien me la había recomendado hace tiempo. Y la empecé a ver y pues te clavas, ¿no? Y pues notas ahí de que hasta tú mismo caes en la trampa de que, oye, pues se caen bien, se llevan chido, son atractivos, sabes que si se dan cuenta, hasta empiezas a culpar a la sociedad, ¿no? De que, oye, pues si el vato es mayor de edad y es consensual el pedo y no está abusando del vato y así, pues, ¿cómo no pueden tener una relación una maestra con su alumno, verdad? Que hoy se escucha muy mal y está muy mal. Pero como te ponen en la situación de ellos, muy íntima, dices, ok, quizás esta es la excepción de la regla o el mundo no te entiende así, pero pues no, la serie te da bofetadas en la cara de que, no, güey, eso está mal, aunque por donde lo veas. está horrible, estás abusando del poder, etc. ¿Cómo, ¿no? Entonces, se llama? A teacher. Una maestra, y así. Entonces, cada que se acaba un episodio, pues hay un progreso en la relación, pues muy muy válido, ¿no? No muy válido, muy pues va en creciente, ¿no? De empezarse a ver, empezarse a hacer van a fiestas juntos y ese tipo de cosas, y ya dices, pues esto es inevitable, y pues si quieren, pero pues no, o sea, está mal ese pedo. Pero hay una, si tienen película homónima. ¿Ah, sí? Sí, es que según yo, hay un caso así, pero estaba más cabrón porque era una maestra en Estados Unidos con un morro de 13. Ay, bueno, eso no. Y los cacharon y metieron a la maestra, le pusieron 8 años de condena, pero salió al año, una cosa así, y que en la cárcel tuvo un hijo del morro. Y luego después, cuando salió de la cárcel, se volvieron a juntar y ya se iban a escapar juntos, pero otra vez se dieron cuenta que tenían todo, o sea, tenían dinero, boletos, iban a ir juntos y pues no. Entonces la volvieron a meter a la cárcel y tuvo el otro hijo allá en la cárcel. Y luego ya cuando salió, el morro ya era mayor de edad y sí se juntaron. Y vivieron un rato juntos y luego se separaron. Ah, y le dieron la boda a una exclusiva para que, ya sabes que en Estados Unidos, te voy a dar la exclusiva y me pagas todo, ¿no? Le dieron una feria y al final se separaron. Pero wey, hicieron una película basada en ese pedo. Y no sé si es esta. No, okay, no, eso bueno, no está tan jalado, pero ves cómo agarran inspiración de ahí. Pero no, incluso... Al final de los créditos dice, es basado en el libro de fulano de tal, producida por fulano de tal, dirigida por... O sea, ese fulano de tal hizo el libro y desarrolló la serie y dirigió varios episodios. Y sí, al final te dice en los créditos, si ves a alguien que está en una situación así, busca recursos porque esto está mal, ¿verdad? Sí. Te lo fantasean mucho, pero bueno, sí, sí, si tienen ahí ganas de un melodrama tranquilo y ligero, pues está... Está bien contada esa historia. Ok, bueno. Aunque yo leí algo en Twitter que era de una película. Entonces dije, me suena como que lo acabo de leer. Y quería buscarlo, pero no lo encuentro. Pero bueno, ahorita que si lo encuentro les platico. Pero bueno. Sí. ¿Qué más? Uy, pasaron muchas cosas. No sé, voy a hablar. ¿Tenemos que hablar del tema de la semana? ¿O ya no hablamos del tema de la semana? Porque pues no creo que alcancemos. Bueno, les dejamos las posadas para el próximo programa. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que está ahí. ¿Qué más? Ya vamos en el número 57 del Messenger. Llevo armado hasta el 49. Una editorial de aquí que se llama Mangaline va a empezar a editar cosas de Gonagai. Y hicieron una preventa durante el Buen Fin Power que van a sacar. Tienen los derechos de Grandizer, Devilman, obviamente Messenger y Grand Messenger. Y Cute Honey. Creo que son 5 o 6 cosas las que traen. Van a empezar con Grandizer y yo nomás porque traía la Last on Fire lo pedí. Entonces, no fue preventa. Entonces, supuestamente lo van a entregar a partir de enero. Entonces, ya cuando lo entreguen les platico. La verdad es que yo detesto a Grandizer, pero pues bueno, si voy a empezar a hacer mi colección, pues mínimo tenerlo también. Eso. ¿Qué más hubo? Salió. Dale. No, dime. No, que me estaba recomendando Daggett, la serie de Scott Pilgrim. ¿Es serie o película? Ah, sí, En Netflix. Es serie, pero animada. Pero el gimmick o la jiribilla aquí es de que agarraron a todos los actores de la película para hacer las voces. Y entonces, si usted ya leyó el cómic, pues no sé si esto le va a hacer cosquillas. Pero los que yo no he leído el cómic, he jugado el juego y vi la película. Y a mí sí me gustó la película. Digo, el Michael Cera actúa, es un baboso, pero la película es muy buena. Entonces ver la serie, a ver qué tal está y volvernos a enamorar de Ramona Flowers. Claro. Y dice que le van a agregar cosas y no sé qué. Entonces, pues, no sé. Para mí sí me llama y está también en mis cosas que ver. A ver si puedo ver todo esto durante las próximas vacaciones decembrinas. ¿Sabes si es contar la misma historia otra vez en el formato de la serie o es continuación? No, es contar la historia, porque de hecho en la película no se cuenta toda la historia. Los que han no, leído no el puedes. Cómic saben que hay cosas que al final no es así y otras cosas y bueno. Entonces, pues... Una adaptación. Ajá. Ah, dice que es un spin-off. ¿Que es un spin-off? Entonces, ¿por qué está la gente emocionada? Yo pensé que iban a contar la historia como es. Ay, bueno, está bien. De acuerdo, es un spin-off. Ya nos dijo Dagger aquí. Bueno, gracias. Pero no importa, o sea... la película está con madre y si siguen esos mismos personajes con el cuidado que se les dio, o sea, pues va a estar chido. También salieron trailers de Furiosa, que es la secuela... Ah, a ti te interesa mucho eso. De Mad Max, que la primera de Mad Max es... Bueno, no la primera, la última que salió. George Miller dirigió una película preciosa, ganó un chingo de Oscars, le dio el trabajo de edición a su esposa, y su esposa dijo, yo nunca he dirigido una película de acción. Digo, nunca he editado una película de acción, y por eso la vas a hacer tú. Y se ganó el Oscar, ¿verdad? Por editarla. Sale ahí la chavita esta, Anya Taylor-Joy. Iba a decir Taylor Swift, pero no es Anya Taylor-Joy. Que traen el mame de que porque tiene los ojos muy separados. Sí, ya sé, pero es que... Sí, ella misma se burla de eso, de que no podía jugar voleibol porque no veía los objetos hasta que estaban ya muy cerca de su cara. Pero ella también fue la voz de Peach en Mario Bros. Y bueno, tiene una carrera bastante. Pues sí, también es la que salió en El Hombre del Norte, es la que salió en La Gambito de Dama, El Misterio de Soho, La Bruja. Le han estado hablando en varias cosas. Ah, Fragmentado sí. También salió. Sí, en Split. Sí. Y pues bueno, o sea, el tráiler no te dice mucho. Sale Thor, pero no parece Thor porque le pusieron otra nariz. El Chris Hemsworth. Uh-huh. Yo veo en los desiertos de Australia que tienen chingo miles de kilómetros para darse en la madre y pues todo pues efectos de que muy prácticos. La fotografía bien naranjota y de noche muy azul. Se ve preciosa, se ve muy bonita y estoy emocionado por esa movie que sale el próximo año. Pues nomás dice 2024. Entonces sí. Vamos a ver cuándo. También ya continuaron el rodaje de Deadpool 3. Y hay muchos spoilers, sí. O sea, no sé si quieren que se los diga o no, pero hay demasiados spoilers. Es que también... Ay, güey, es que... O sea, ellos con el afán de decir, para no usar sets digitales ni nada de eso, vamos a hacerlo al aire libre. Pero, güey, estás Deadpool 3 con Wolverine. Tú quieres saber todo, entonces un lente fotográfico kilométrico a un par de kilómetros te va a dar una foto con madre. Sale. Entonces, ¿cómo esperas que la gente no filtre esas fotos? Lo hacen de adrede, güey, no hay otras. Claro. Sale el carro del Capitán América. El carro cuando sale en la primera película. Ajá. No sé por qué. Sale la camioneta esta del final de Moonlight. El carro este de los helados, ¿te acuerdas? Ya, sí. Sale ese. Ajá. Y sale un personaje que no lo diré porque sí está muy spoilereoso. Sí. Pero es un villano de los X-Men. Sí, ya, hasta ahí. Ok, ya. Sí. Entonces... Pero, güey, yo puse... Me peleé con la gente en Facebook porque dije, pues, controlen el set. Dicen, ¿cómo vas a controlar un set de afuera? Y le dije, se puede, güey, o sea... Así como construyes casas, o sea, puedes construir... Pues Disneylandia, de madera. Disneylandia está afuera y se controla, o sea... Sí, o sea, tú puedes construir, así como construyeras la fachada de edificios, puedes construir cosas. Hasta te pueden ayudar para reflejar la luz. Puedes... A lo mejor no puedes cerrar un parque, pero puedes acordonar, atravesar vehículos y hacer más difíciles las fotografías. Pero pues no, todo el mundo me la hizo de pedo a mí. Dije, hay drones digitales y la chingada. Y dije, bueno, pues entonces están pidiendo lo imposible. ¿Quieres que la gente no publique en Facebook para generar clics y ganar dinero en base a noticias de Deadpool con Wolverine y sus amigos? Pues no, eso no va a suceder, por muy buenas intenciones que vean. O sea, no quieres spoilearte, salte del Facebook, salte de las redes sociales. Y ya. Y además dice... Salen muy bien las fotos, a mí se me hace que sí son, como dices tú, a propósito. Exacto, y bueno, Dice Daggett que Ryan Reynolds pidió que no usaran drones ni cámaras perronas. Ajá, sí, ajá, le van a hacer caso. Exacto. Iba a decir otra cosa y me fue la onda por estar leyendo. ¿Qué más di? A ver. Y lo iba a decir y se me olvidó. Espérame. Estamos hablando de Furiosa, el C, Deadpool. Ah, este le va a gustar mucho a Doctor Coloso. GTA 6. Trailer de sí, GTA cierto. 6. No me interesa finalmente ese juego en lo absoluto. Saludos a Doctor Coloso. Él ama este juego. Pero no se dice cuándo, ¿no? O sea, simplemente fue un trailer. Y ya. 2025 dijeron. ¿Seguro? Sí, 2025, pero los videojuegos dicen eso, ¿verdad? Eso puede significar 2026, 2027. Pero, pues sí, güey, porque ya era hora. O sea, PlayStation 3, bueno, esa generación del PlayStation 3 tuvo 3 GTAs, mientras que el GTA 5 estuvo en 3 consolas. Sí. Y ya era hora de que se tardaron un chorro, pero... y me gusta porque en el trailer pusieron situación, están en Florida. Bueno, no te dicen exactamente dónde, pero es Vice City, que es algún lugar en Florida. Ya pues ves que ellos usan... Supuestamente 2025, dice fecha inicial 2025, o sea, no se sabe realmente. Sí, puede ser 2027 por todo lo que sabemos. Pero, o sea, si ¿sí sabes del gimmick que hacen de que cambian el nombre de las ciudades? O sea, en vez de decir Los Ángeles, dicen algo relacionado con Guardianes, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Sí, como San Andreas es una ciudad ficticia. San Andreas, ajá. San Andreas en vez de Los Ángeles. Y luego, en vez de decir Miami, es Vice City. Uh-huh. Y parece que esto va a ser en Miami. Y me encantó porque en el tráiler se ven mucha gente haciendo locuras. Pero es locuras de que han salido en memes o en sí, videos. Sí, salió el de la señora con... Sí. O sea, hay una señora que sale con... Bueno, no sé. Sí, sale gente, los lagartos, los cocodrilos entrando a las tiendas y todo ese tipo de situaciones. Sí, sí, exacto. ¿Sí sabías que, o sea, Florida es donde pasan todas las locuras que no te imaginas? No sabía eso. Hay un juego en internet que si tú pones Florida Man y luego pones tu cumpleaños... Sale que alguien hizo un desastre ese día. Entonces, pon Florida Man y pones tu cumpleaños y te sale de que alguien se hizo caca en un cajero automático, cosas así. Entonces, saludo a la gente de Florida, que los queremos mucho. Todos, aquí hay estereotipos en todas partes, ¿no? Sí, también sí. De que en Alaska pues, no hay nadie, de que pues, en California ya sabes todo el lo del woke, que en Texas que todos traen armas y así, ¿no? Entonces... Es con cariño para todos la carrilla, ¿eh? Sí. Espérame, iba a ver si tiene alguna otra noticia. The Voice. Ah, también ya... Bueno, yo te iba a hablar de la... ¿Es serie o película de Fallout en... Ah, serie. Serie de Fallout en Amazon Prime el próximo año. En abril del próximo año. No sé okay. Si estás familiarizado con Fallout. Yo la neta no me gusta porque es un RPG. Pero el universo ese está muy chido porque es un universo postapocalíptico donde pues la gente tiene que sobrevivir después de un holocausto, ¿no? O sea, entonces viven en debajo de la tierra, ahí hacen sus como pues guaridas y salen al mundo a robarse pues lo que haya quedado, ¿no? Comida de lata y eso, y empiezan a hacer sus armaduras y armas y hacen de todo, ¿no? En el juego la verdad es que puedes craftear muchas cosas. Y intercambiar y etcétera. Es como el mundo que existe y en el juego, en la serie esta que a ti se te gustó y a mí no. Last of Us. Ándale, es un mundo así post-apocalíptico y en el juego tú tienes que como que ir mejorando y así, ¿no? Entonces le van a hacer serie. Entonces están salido pósters de esto y se ve bastante bien. Vamos a ver. Sí, pues... Yo no soy fan de la serie, pero me gusta que hagan más contenido de videojuegos, entonces vamos a ver. A ver qué pasa. Sí, dicen que los videojuegos llegaron para quedarse y las películas superhéroes ya van de salida. ¿Tú crees? Pues sí, también Amazon está desarrollando la serie de God of War. Acaba de salir Twisting Metal en Peacock también. Quiero ver esa. Sale este negrito de... El nuevo Capitán América. América. Se me olvidó ese güey, pero sí. Falcon. Ajá. Falcon. Ajá. Sí, también ya viene Mario Bros. 2, estoy seguro que viene Zelda, Mario Bros. Está on hold porque van a sacar Zelda, y Zelda, la película, iba a ser un live action y la gente como que no le gustó mucho No, es que no hagan eso. La gente no le gustó, pero Nintendo le está poniendo el ojo, entonces estoy seguro que va a salir algo bueno, estoy seguro. Pues, o sea, sí, es un riesgo, pero, híjole, no sé. ¿Qué más? Que está el, no sé si era Run Run o ya está confirmado, pero que Pedro Pascal iba a salir en la película, o se está casteando para la película de Cuatro Fantásticos. No han dicho para qué personaje. Entonces salieron memes de que podía ser a todos, ¿no? Incluso sale con peluca güera, así siendo la mujer invisible, ¿no? Sí, pero es el daddy del internet, ese puede hacer lo que sea. Exactamente. Sí. ¿Qué más? También salió el trailer de la película que es secuela o parte del Tomorrowverse de DC. Ahora que salió World War, ahora sigue Crisis en Tierras Infinitas. Ya salió el trailer y la película se estrena el 24 de enero de 2024 en digital. No sé si va a salir en físico también. Supuestamente es una historia. Es la primera película de DC que van a hacer en tres partes. Porque sí, el libro sí está grueso. Tienen una tarea muy titánica. Y ojalá no la caguen. Yo solo quiero decir eso. Ojalá que no la caguen. Sí, porque las últimas películas de DC han estado de que hit and miss. A mí me gustó mucho la de War World. No me gustó la de Green Lantern. No me gustó la de Gatúbela. Me gustó mucho el Long Halloween, que también fue en dos partes. Me gustó mucho el Hombre del Mañana. Y la de Justice Society y World War. Pero ya no me ha gustado todo lo demás que ha salido. Y ese estilo de animación como que me tarda un rato en ver el marcador negro súper grueso en el contorno de los personajes. No sé, se me hace así como que se nota que lo hicieron con un plumón. Pero bueno, ahí va a salir eso también. ¿Qué más? Tengo noticias locales, no sé si te interesen. Va a cerrar EMSA, la del borreguito, va a cerrar. ¿Qué? Vete a LB, pero ¿por qué? Pues ya no le alcanza el dinero, entonces van a ir cerrando. No es como que lo van a cerrar así de un día para otro, pero gradualmente van a ir cerrando. Sucursales. Sí, van a ir cerrando. Y hay un mame aquí en Monterrey ahorita, aparte de que abrieron un restaurante, espero que mi hija no escuche esto. Bueno, ya sabía, pero ya abrieron un restaurante de Hello Kitty. Qué chido. Que se llama Burgerland, algo así. Ajá. Pero el mame es de que hicieron una como que preapertura únicamente para influencers. Entonces los influencers salen ahí que sí, que muy rica la comida y la chingada, ¿no? Como siempre. Y se filtraron los precios. Entonces están tirándole de que está muy caro ese pedo. O sea, un combo de hamburguesa cuesta 380 y tantos pesos. ¿Qué? Pues, para que veas. Entonces, de gastos de verdad. Empezaron a hacer memes de ese pedo. ¿Qué más? La franquicia. ¿Qué más traigo aquí? Ya ni acá, güey. Exacto, exacto. O sea, una hamburguesa cara, ¿qué será? Es que las hamburguesas no son. ¿Qué será? ¿Una de In-N-Out? ¿Será una hamburguesa cara? No, eso es. Todo lo que es fast food es más o menos pasable, güey. O sea, si yo voy con los cuatro y todos pidiéramos un combo, te sale la cuenta entre 30 y 40 dólares ir a Whataburger. Cuatro personas, más o menos. ¿Qué tú dices? ¿Qué? ¿800 pesos? Pues sí, es lo que te sale así aquí ir a un Whataburger aquí. Ya si vas a un lugar gourmet donde te sientas, donde hay cerveza, donde te sirven acá de que una porción más chida de pero, que está la parrilla. Pero ya sí cuesta. Y si te gusta pistear, cuesta más caro. Ah, no, sí, una cerveza es de que 5 o 6 dólares la botella y nomás una y ya, o puro refil de soda, ¿no? Sí. Depende de lo que estés celebrando o no estés celebrando. Pero ya si te vas a un lugar de que más gourmet, hay un lugar donde nos gusta mucho ir, donde los niños tienen ahí un lugar para jugar también. Ya, pues ahí ya se te levanta 60 dólares, más o menos. Ya depende, entonces. Sí, las salidas son contadas y cuidadas. Dice Daggett que si vieron la película de Five Nights at Freddy's, la tengo, pero no me interesa nada, Daggett. Yo no conozco nada de ese mame ni me interesa. Yo la tengo en mi queue, nomás que te digo, ahora. Entonces, todo el mundo me dice que está muy mala, pero bueno, no todo el mundo, otra vez. Las personas que conozco, que la vieron, me dijeron que está mala, pero son personas que no siguen el mame del juego. Entonces siento que Five Nights at Freddy's, me estaba platicando Gio, saludos a Gio, que es como, y me dijo la analogía, pero no me acuerdo, es como, ¿cómo me dijo? O sea, es un Chingado, no chiste me local. acuerdo. No, es como... Si no tienes contexto del producto, ¿no entiendes o qué? No, no. Sí, exacto. Híjole, a ver si no la cago aquí. Es como para nosotros Resident Evil. O sea, si jugaste Resident Evil y le hicieron película, es como que, ah, güey, está con madre, ¿sabes? Pero si nosotros que vamos y no sabemos nada de esa chingadera, pues es como que... Y que la película realmente no es buena, pero bueno. No sé, yo no he jugado el juego, no me interesa el juego. Mucho menos me interesa ver la película, tal vez la vea por morbo, no sé, por curiosidad, pero no me interesa Five Nights at Freddy's. Y dice que hamburguesas caras las del Carl's Jr. o el Lihop. Sí, hamburguesas caras las del Carl's Jr. Y de hecho, Subieron a mí mucho. me dan mucho asco ya. Pienso en esas y se me revuelve la panza, güey, como que, no sé. ¿Tuviste mala experiencia o qué? No sé, no sé, ya estoy viejo, güey, es el pedo, no sé. No, no, no sé, es lo último que pensaría en comer hamburguesas de Carl's Jr. Fíjate que cada que regresamos allá a México nos damos cuenta que las cosas están subiendo mucho de precio. De que dices, ah, se acabó, vamos a gastar en pesos, pero es casi lo mismo ya. Sí, y Carl Jr. lo subió bastante, de que de repente traen la cuenta y, ay, güey. Si nomás fueron hamburguesas y sodas, ¿qué más? ¿Qué Sí, es pasó? que está carísimo, pero bueno. Por ahí saludos al Panda, que fuimos a comer el día del Buen Fin. Saludos a él. Y trae una madre. Patrocínanos aquí, Tierra Madre. Una chingadera que se llama Lujito Cart. Y las Ah, cosas son están al padre chido. 2x1. Entonces comimos un chingo. Éramos 1, 2, 3, 4, 5. Éramos 5 y comimos un chingo. Y pagamos $250 cada uno. Pero Está comimos con un madre. chingo, o sea, comimos un chingo. Y bueno, entonces... Yo cuando iba con la raza de que pide las mini burgers y una pizza y Ah, compartes y sí, luego eso. cuatro jarras de cerveza y terminas pedo, feliz, contento, lleno y tranquilo, con tu Exacto. cartera intacta. Exacto. Entonces, saludos al Panda, luego el otro año voy a aplicar eso. Pero bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya llevamos 1 hora y 22. Yo creo que no sé si traigamos una otra noticia, algo más. Ya no hablamos de las posadas, lo dejamos para el próximo episodio. Y yo creo, y tentativamente hablando, yo creo que el otro episodio va a ser el último episodio de diciembre. No sé cómo lo veas, Mephisto. Porque creo que, a ver, si veo el Es el calendario. sigue 14 y luego el 21 Ah, y bueno, luego todavía podría ser uno en el 21. Bueno. sí, para ver si podemos cerrar con el tema pendiente y si no, Ok. pues ya para el otro año. Sí, está bien. Para hablar de las posadas y luego el tema pendiente. O el tema pendiente luego las posadas, pero bueno. Ahí por ahí vamos Oye, a platicar. Dime. yo nomás quiero decir algo que es medio, pues es medio egoísta de mi parte, ¿verdad? Pero a mí me Ah, encanta el dale, pedo. dale. Ya saben que yo amo mucho el formato físico de películas y este último mes ha sido más o menos relevante. Porque Oppenheimer de Christopher Nolan, que él dijo de que no se dejen, ustedes compren películas para que ninguna corporación malvada les quite sus películas digitales, ¿verdad? Y salió de que Oppenheimer arrasó ventas y se acabó y tuvieron que hacer más para poder seguir vendiendo la película, que es algo que no se daba desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Sí, de hace como que la última vez que pasó esto fue en el 2017, 2016, por allá. O con ciertos productos muy de nicho, ¿no? Con sus fans. Pero una película de catálogo, que no era de ninguna franquicia, no sucedía esto. Disney también ya no estaba haciendo Blu-rays, de hecho ya no va a hacer Blu-rays en Australia. Pero ahora está apostándole otra vez a sacar formatos físicos de muchas cosas. Acaba de sacar un paquete gigante de 100 películas de su 100 aniversario. Está carísimo ese paquete y no lo voy a comprar porque no tengo lo que me interesa. Pero ese paquete está muy bonito. Está de que groserísimo el precio. Pero le está apostando a eso. Y Mentiras Verdaderas de El Abismo. Una tercera película, no me acuerdo cuál fue. Que no, nunca tuvieron su release en Blu-ray ni en alta definición. Ya por fin van a tener su salida. En 4K, Blu-ray, y ay, ¿cuáles eran las? Eran tres películas. Pero bueno, y estas películas, como son de Fox, obviamente Disney es el dueño, ¿no? Entonces también está sacando, va a seguir sacando películas de formato físico, cosa que no estaba haciendo antes, porque ahorita todo el stream. Todos los streamers, los únicos streamers que están ganando dinero ahorita es Netflix y HBO Max. Todos los demás están perdiendo dinero, cabrón. No están haciendo ganancias o están terminando tablas muy a fuerzas. Ok. Y eso que Netflix tiene una deuda canija, pero está generando muchos IPs y está generando muchas franquicias. Pero pues bueno, me da gusto que eso se esté dando y que no desaparezca el streaming, pero que no desaparezcan tampoco el formato físico. Porque ayuda a los estudios y ayuda a todo el mundo. Y ya. Y aparte siempre el hecho de que puedas ver tu película favorita, ¿no? Cuando se te dé tu chingada gana. Sí. Y sí se nota la compresión y la calidad de la imagen cuando te pones muy... Cuando te pones de cine de mamador. Cuando te pones muy sangrón, se nota, pero... O sea, sí, películas que en streaming también se ven con madre y tienes buen internet. Eso que ni qué. Dice Sorcerer Z, sería genial si sacaran físicas las versiones series viejas de anime de los 70s, 80s, al menos las que vimos en TV. Pues sí, pero es que está bien raro esto que sucede, por ejemplo... El licenciamiento, dije, ¿no? Yo siempre decía, bueno, eso es una, pero yo siempre decía, puta, nunca voy a volver a ver los Tiny Toons, ojalá estén, no sé, en disco, y así compré algunas cosas, por ejemplo, compré Batman, la serie animada, compré Batman del futuro, tengo los Halcones Galácticos y una otra que otra cosilla, la verdad no tengo tanto físico, las primeras temporadas de los Simpsons, pregúntame, y Mazinger obviamente, ¿no? Pregúntame cuándo chingados he visto eso, pregúntame. ¿En serio? ¿No los has visto? Los tengo todavía con... Creo que el único que he abierto es el de Batman. El primer volumen. El de Superman también tengo. Y el de Mazinger obviamente es así. Pero pregúntenme que lo demás no lo... Está todavía el celofán. O sea, está nuevo, así nuevo. Porque no tengo tiempo. Y luego puse Disney Plus y ahí estaba. Y en HBO tiene todo eso y no lo veo. O sea, es como que, güey, ahí está. Bueno, ahorita estoy viendo La Liga de la Justicia. Por cierto, estoy viendo La Liga de la Justicia en cachitos. Ahora en Netflix, ni que lo estoy viendo en HBO. Está bien divertido. Entonces, es muy buena. Sí estaría bueno, pero es más como, siento que lo tendría más como colección que realmente sentarme a ver. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, ver... Por cierto, ayúdame a checar ahí si en Gringolandia lo tienen. Una cosa que se llama Mask. Mask, de los carritos. Ajá, que supuestamente sí, sí está. Supuestamente sí está, pero bueno. Y Jace y los Guerreros Rodantes, me gustaría, sé que existe el DVD, pero solo está en francés, entonces, o sea, sí estaría bien que lo sacaran mínimo como colección, pero también, por ejemplo, están los Thundercats y no lo he comprado, porque está bien caro, pero no sé, o sea, sí, pero no, y no, pero sí, no estoy seguro. Los Thundercats. En HBO están los Picapiedra y me maman los Picapiedra, de vez en cuando que puedo ver uno que otro episodio, me mama verlo, o sea, me emociono. Sí. Pues sí, es cuestión... Es que sí también ocupas tener disciplina, porque también te frustras de que, chingo, tengo todo esto y... En serio, si yo veo una película al día me tardaría 3 años o 2 años y medio en verlas todas, ¿no? Era como el... ¿Te acuerdas de un comercial de Macro Videocentro que iban a ejecutar un vato? Y le dicen, ¿cuál es tu última voluntad? Ver todas las películas del catálogo de Macro Videocentro. Y luego, hay tantas películas, se tardaría 5 años, pero llegan tantas al mes, y así, das de cuenta, ¿no? Pero sí, o sea, yo también me pasa lo mismo, de que compro algo porque estaba barato, porque estaba bonita la caja y lo que sea, y pasan 2-3 años y no las pelo. Y tengo mi app en el teléfono donde tengo registrado todo lo que tengo para no cagarla, porque he estado a punto de comprar cosas repetidas. Y a veces le doy la vuelta y digo, esta no lo he visto, lo tengo que ver ya. Y me siento y lo veo y te haces el compromiso de que te vas a sentar a verlo hasta que te lo acabes. Híjole, ya, o sea, no he podido hacer eso, güey. No he podido hacer eso. No he podido terminar de ver Pluto. Ya sé, es difícil. Tengo la serie de los Thundercats que me dieron un día del niño hace tiempo y nomás he visto la mitad. Apuesto que no aguantes ver todas las temporadas, güey. Está bien feos, güey. Envejecieron bien feo, cabrón. Es que hay unos episodios muy malos y hay unos de que están muy chidos. Y sí, yo creo por eso no le seguí. Mazinger le ha envejecido bastante bien, por ejemplo. Y sí, series que tengo en DVD, pero veo que están en streaming en alta definición, la veo en streaming en alta definición, pues sí. Mejor. Y pues bueno, sí, ya sería. Luego mandas la lista y te checo qué hay por acá. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le damos. La verdad es que ahora con la compu nueva, pues quiero jugar lo que antes jugaba lagueado. Cargué el emulador del Switch y no mames, güey. Está chido. Sí, está increíble. Sí, sí, ya no voy a darle dinero a Nintendo. Dinero, ya no te da dinero. Voy a bajar los juegos. Pero bueno, yo creo que es hora de despedirnos, ¿cómo ves? Y la próxima semana sí hablamos de las posadas, ahora sí. Sí, estoy aquí. Muy bien, pues bueno, saludos y despedidas, Mephisto. ¿De quién quieres saludar? No, pues como siempre, a mi esposita, la Betty Chica, a mi mamá que anda ahí por, andaba de rol en Aguascalientes, creo que con mi papá. Un saludo a los dos. A mis Chukis, que están roladísimos, que ya vienen las vacaciones. A todos los que nos escucharon ahí en el chat, gracias por estar tan activos. Los queremos mucho, les damos besitos. Al Neto, al Doctor Coloso, a los podcast hermanos. Y ya. Denle like, denle subscribe, compártalo. Si no le quiere dar like, denle click a otro video. Y ayúdenos a esparcir este sonido. Estoy feliz también porque pues ha estado muy. O sea, yo empecé de entrometido aquí en el podcast, pero después ya se hizo como que un segundo hogar y se siente bien padre, la verdad. Está muy padre aquí desahogar ideas, platicar, desestresarse. Y pues nada, ahora que fue la acción de gracias y todo eso, dije, pues qué chido estar aquí. Entonces ya, saludos a todos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo también estaba como que cansado, dije, no tengo nada configurado en la compu. Bueno, lo haremos así como en modo sencillo. Y bueno, mira, salió. Pues yo quiero mandarle saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon si ya están bien rolados. A la gente que estuvo aquí en el chat. Gracias por acompañarnos. Estuvo por ahí Job Juan José bien tempranito. Luego vino Jim Lobo un ratito y se fue. Futurín. Saludos a Sorcerer Z que estuvo hasta el final. También Daggett que está aquí hasta el final. También Jorge Adrián Cruz que nunca nos falla. Gracias por acompañarnos. Igual saludos a todos los podcast hermanos, al que demonios, el que chingados, al QDP, a la presa de Daggett, a la gente del Season que no grabe, saludos a la gente del garage del tío Freak, ojalá y estén grabando algo de Navidad, lo espero, lo imploro, y demás podcast hermanos, la gente de la podcastería, la gente de Encode, a la lavandería Tortuguitas, y ya. Asegúrese con BRSafe Seguros. Váyase al canal de la gata gorda. Si le gustan los monos chinos voladores y el yaoi y esas cosas, bueno, váyase para allá. Y ya, creo que es todos los anuncios. Los esperamos la próxima semana para platicar ahora sí de las posadas. Pues no sé qué vamos a platicar de las posadas, pero me gané un dron en la posada de mi trabajo. Ay, ¿y está pues chido es, o está de que pues ya lo calaste? No lo he calado, es como un juguete, pero pues se ve bien y mira, gratis. Y venía de una, bueno, me cambié de trabajo, ya lo anuncio, me cambié de trabajo. Y venía de una empresa donde no había presupuesto para esas cosas, una empresa donde había demasiado presupuesto, entonces como que, güey, ¿qué está pasando? ¿Me están regalando cosas o qué? Entonces, bueno. Estoy feliz. En Gringolandia no les hacen eso, ¿verdad? No hay fiesta de Christmas party. Bueno, hay Christmas parties y hay presupuesto y todo, pero no, hombre, ahorita estamos en la situación de que una pizza y te fue bien. Por lo mismo de que todos trabajamos de casa, es como que nadie se ve, y hay unos que trabajan en otros estados. Okay. Y cuando se llega a hacer la forma de juntarse, hay mucha apatía, ¿no? Pero te iba a decir de que aquí hay una tienda que se llama Micro Center, que venden puras cosas de. No, pero. Micro Center, pensé que micro. A ver. Perdón, sí, Micro Center. Ajá. Que es como que un Steren gigante acá, ¿no? Y de repente llega la policía de que ven y te damos una USB gratis, sin comprar nada. Ven y te la regalamos. Y ya, pues voy y me la dieron, ¿no? Y nomás, obviamente te piden tus datos, ¿no? Y de repente me llegó una. Ven, te regalamos un dron. Pues voy. Y me regalaron un dron. Por el momento de operarlo, Entonces yo estoy en pendejo, o el dron esté muy chafa. Pero no lo he podido operar de forma correcta. Ellos están en Dallas también. Sí. Entonces sí sé qué tienda es. Está bien tú. Chingona. Sí sé qué tienda es. Está bien chingona porque seguía un youtuber que hablaba de tecnología y iban con ellos a cada rato a comprar cosas. Los Micro Center. Ajá. Sí, está aquí. Ok. Va que va. Pues ojalá tu dron funcione bien y no sea así uno de los que salían de los conflictos de acá. Pues mira, gratis hasta las patadas, ya lo dije. Ándale. Entonces, oye, ya estuve viendo que la serie de Mask sí está disponible en Tubi y en Pluto. En gratis. Tubi. La bajaré. Acá. Entonces sí, yo creo que ha de estar para descarga. O si tienes una VPN, pues te conectas a algo de acá de Estados Unidos y ya. Problema resuelto. Puede ser. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias. ¿Qué más? ¿Algo más? Ya no hay nada más en el chat. Bueno, pues yo creo que con eso cerramos. Muchas gracias por acompañarnos. La versión en grabado va a tardar un poquito más porque no lo grabé. Entonces voy a esperar a que lo procese YouTube. Cuando esté procesado lo bajo de YouTube y ya lo subo al podcast. Entonces venga y dele like, comparta, manita arriba, todas esas cosas. Y nos escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Bye. A chingar a su madre, porque no está nadie que diga eso.